no solo escuche la radio. ¡Hágala! Comparta con los y las radioescuchas al 2511-5315 o 2283-5283. Denuncie con su voz malas políticas y las injusticias que vivimos todos los días. Informe con su voz lo que sucede en su barrio, la historia de su comunidad, lo que hace su organización. Radio 8 de Octubre. Estábamos escuchando Arenita Azul y bueno, aunque no lo crean, esta canción proviene del sureste de México, de la, bueno, la zona costera mexicana, pero el género al que pertenece se le llama chilena. El género chilena viene desde Costa Chica, en una zona que está en el límite de los estados de Sur, de Guerrero y de Oaxaca, o sea, en México, no en Chile. Sí, es un sancocho como toda Latinoamérica. Y bueno, hemos escuchado esa canción, Arenita Azul, de la versión de la cantante Lila Downs, que es como la que la ha hecho un poquito más famosa, pero el sonido original de esta canción, pues me imagino que no se los imaginaban. Era de Germán Habanera Silva y Enrique Ayona, quienes los escuchábamos muy bonitos cantando. Y desde vamos el corazón. Con un comentario, María. Sí, nos llamaba una compa, Melissa, y decía que ella quería, que ella había leído un poco sobre reforma agraria y modelo agroexportador, que ella había escuchado de eso, en algún momento lo había estudiado, y ella se recuerda y recuerda también que muchos abuelos nuestros tenían, y abuelas tenían tierras, tenían tenían donde sembrar, y ella se pregunta que, y dice que ahora no heredamos nada, y cuál es entonces la herencia que nos van dejando los de arriba, si en realidad las tierras se las deja el gobierno, ¿verdad? El gobierno, y bueno, y yo le agrego que los de arriba también, esas grandes empresas transnacionales van quitándole la tierra que era de nuestros abuelos y abuelas, y ella dice que conversemos un poco de eso, que cómo era antes cuando en Costa Rica la gente sí tenía tierra. Y aparte de Melissa, también nos llama Katia, que Katia quiere conversar con su propia voz y decir palabras con su propia voz. Entonces, por ahí está Katia ya en el aire. Hola, Katia. Hola. Hola, compañeras. Qué gusto. Y compañeros, saludarlos desde aquí, de tierra que va camino a la independencia, San Rafael. San Rafael de Ojo de Agua. Ese es el sueño de muchos habitantes, algunos que no hemos nacido aquí, pero que ya hacemos nuestra esta maravillosa tierra que tiene mucho que hacer. Felicitarlos, compañeros, por este espacio de hoy. El tema de OSA muy interesante. Yo no me imagino tampoco un aeropuerto ecológico, nada más un halcón lleno de personas, tal vez un halcón volando con un montón de personas encima o algo así. Bueno, quería decirles que la transmisión de la vez pasada, excelente, donde hicieron esa gran alianza con Jorge Alfaro, Jorge Villalobos y el compañero Wilson, dos luchas en una sola, por medio de la radio, de la maravillosa magia de la radio, del Radio 8 de Octubre. Claro. Felicidades por eso. Y hoy contarles algunas cositas que están pasando en San Rafael. Primero que nada, hoy, el día de hoy, es muy importante que nos ayuden, compañeros y compañeras que tienen ese maravilloso sistema de internet de aquí para allá y de allá para acá, para que les comenten a toda la gente que habita San Rafael de Alajuela y que tiene el derecho sagrado de ir hoy a la asamblea donde se va a elegir la nueva asociación de desarrollo. Es muy importante, a las 6:00 p.m. en el salón comunal, a las 6:00 p.m. en el salón comunal vamos a estar apoyando a nuestros líderes comunales que se han expuesto durante todo este tiempo contra ese monstruo capitalista que quiere oprimirnos, que nos impone cementeras a 400 metros del centro, que nos inunda ahora con una gran amenaza en la reforma. Hay una amenaza de un posible ataque, suena como a películas de acción, a películas totalmente ficticias, pero es real que hay una amenaza latente de atacar San Rafael, por lo tanto, atacar la reforma para liberar a los presos. Esto me lo acaban de comentar una persona muy seria como es el compañero Erling Rojas, y yo no sé qué medidas está tomando el gobierno con un San Rafael tan desprotegido, con un San Rafael lleno de amenazas constantes, y no es el ataque a la ecología, es el ataque a la seguridad social y el ataque pues realmente a frenar ese desarrollo que tiene que tener una comunidad de 30.000 habitantes como San Rafael. Así que yo hago el llamado urgente, urgente, a jóvenes, adultos, a niños, para que vayan viendo cómo se determina realmente una comunidad, cómo se convierte de un distrito abandonado a un cantón o a un consejo municipal de distrito, o a una alianza estratégica que se pudiera tener con un maravilloso cantón como es San Antonio de Belén. Cualquier cosa de esa la estamos valorando, y con una asociación de desarrollo bien elegida, no politiquería, no con politiquería, sino con realmente conciencia de los ciudadanos que habitan, y que vengan a apoyar aquí, que vengan a motivar. Los estamos invitando hoy a las 6:00 p.m. en el Salón Comunal, un lugar que siempre está abierto para actividades de este tipo y actividades serias donde el ciudadano realmente se convierte en un verdadero ciudadano. Cualquier información al 2438-9113 o al 2438-1010 con una servidora. El espacio Radio 8 está maravillosamente abierto para este tipo de cosas, y yo lo aprovecho hoy y les digo, San Rafael no va a parar. San Rafael tiene que elegir la mejor asociación de desarrollo siempre para que estos sueños se nos hagan realidad, porque esperando que cada 4 años esto cambie, nunca vamos a llegar. Nosotros tenemos que tomar a nuestra comunidad en nuestras manos y liberarla. Así que San Rafael, camino a la independencia, libre de ataques ecológicos y de ataques también de malhechores, que yo ya esto suena de verdad película, pero lo vamos a intentar. Vamos a estar hoy ahí presentes y bienvenidos todos a nuestro gran distrito camino a la libertad realmente. Gracias. Katia es, bueno, vecina de San Rafael de Ojo de Agua, de Alajuela. Ella siempre hace la radio, ella utiliza este espacio, este medio de comunicación para dar noticias, para comentar lo que ella y su comunidad piensan y bueno, para invitar actividades comunales. Y bueno, seguimos aquí con Alejandro, ¿verdad? Hemos estado hablando el tema de las fincas y bueno, él en particular ha estado visitando allá porque estuvo haciendo un documental, ¿verdad? Que hace pública un poco la situación y la vivencia y la vida de la gente de las fincas. Tal vez si nos comentas un poquito sobre ese apoyo y esa solidaridad. Okay, bueno, como dije al principio del programa, el documental, bueno, es un esfuerzo entre varias organizaciones, pero principalmente es gracias al programa Kioscos Socioambientales, ¿verdad?, de la BAS, que ellos, Kioscos Ambientales para la organización comunitaria, ¿verdad?, tienen un proyecto ahí en las fincas para asistir a los compas allá, campesinos, y que estos mismos se organicen por sus tierras y en contra del aeropuerto. Entonces los compas de Kioscos nos buscaron, a mí y a Checho, del colectivo MEC, Movimiento Ecológico Humanista de Geografía, para hacer un documental. Yo también soy realizador audiovisual, entonces fuimos, visitamos allá, participamos de los talleres de Kioscos y mediante estos talleres lo que hicimos fue como preguntarle a las y los compas que eran campesinos, qué era lo que ellos querían ver en un video, cuál era su sentir, qué era lo que querían expresar, teniendo esa herramienta, ¿verdad?, el video, y nosotros ser como un, por decirlo así, un facilitador del mismo. Entonces, digamos, no llegamos como con un guión ya impuesto o algo así, sino que con ellos mismos creamos la estructura principal del video, y luego empezamos a visitar, hicimos varias giras para la realización del mismo, donde les preguntábamos que quiénes querían participar, etcétera. Íbamos a las casas, bueno, fuimos a las casas y a sus cables, ¿verdad?, a sus parcelas donde tienen sembrado, donde trabajan la tierra, y algunos donde viven también, ahí mismo en el cable. Y no, fue una experiencia muy bonita. Uno aprende ahí más que casi que toda la universidad. Eso es lo que uno les expresa a ellos y a ellas. Mucho agradecimiento por esa oportunidad, sí. Y tal vez, Maja, si nos comentás un poco sobre la importancia, bueno, vos que has estado cerca de ellos, de esa lucha, de la importancia de la solidaridad, ¿verdad? De la solidaridad a pesar de que a vos como afecte directamente dentro de este sistema, como usted tal vez vive aquí en San José o no sé, pero no le afecta directamente que haya un aeropuerto a unos cuantos kilómetros que esté devastando un lugar y que esté pasando encima de la vida y trabajo de campesinos y campesinas. ¿Cómo, qué le compartirías a la gente que escucha el programa sobre la solidaridad diversa? Uh-huh. Bueno, creo que es muy sencillo, ¿no? Uno tiene aquí en San José y bueno, muchas otras personas en donde viven, puede tener diferentes herramientas, como digo yo, diferentes machetes también. En este caso el machete aquí es la radio, los micrófonos. En mi caso también es la cámara, ¿verdad? Nosotros tenemos una, yo también soy de Surcos, ¿verdad?, el periódico, y tenemos una cámara ahí con la que trabajamos, hacemos video y fotografía, y con ella misma fue la con la que hicimos el video. Y bueno, si uno tiene esas herramientas y por cuestiones de la vida, ¿verdad?, ha logrado tenerlas, qué mejor que compartirlas con los demás y con las comunidades que las necesitan, ¿verdad? Y en este caso yo no recibí ningún pago, ni mucho menos por realizar el documental. Sí, hay un trabajo ahí comunal, universitario, pero creo que sí, trasciende esto, lo que es el dinero y lo que uno le paguen por hacer este tipo de trabajo, a pesar de que uno ha estudiado, ¿verdad?, esta cuestión, se ha preparado para ser en este caso realizador audiovisual, pero uno entiende la causa de las y los compas, entonces, y se solidariza con ella. Y aparte que es muy lindo estar yendo allá, digamos. Es salir de aquí, de Chepe, y citarlos allá y llenarse una energía diferente. Y la verdad que es muy lindo. Y hay un... perdón. No, y para cerrar, que aunque no me afecte ni nos afecte directamente, a fin de cuentas sí nos, obviamente, también hacer conciencia en todos y todas que sí nos va a afectar por la destrucción de la naturaleza, por la destrucción de una cultura campesina, ¿verdad? Que poco a poco, como dicen ellos, la han ido marginando. Así es, y hay comentarios, María. Una pregunta por ahí que llama una radioescucha y nos dice y pregunta, a ver si ustedes pueden responder, ¿qué acciones se han hecho allá para que la gente conserve sus tierras, verdad, y no se las quiten? ¿Y qué acciones también se pueden hacer desde acá, de San José, acciones legales o no legales, plantones, exigencias, movilizaciones? Un poco que cuenten qué se ha hecho y qué se puede hacer, ¿no? Claro, lo ideal hubiera sido que hubiéramos logrado contactar a la llamada con alguien de las fincas y que ellos y ellas contaran qué han estado haciendo, pero bueno, han estado organizándose desde hace muchos, muchos años, ¿verdad? Bueno, lo primero que hicieron fue, cuando la compañía se fue, dijeron: estas tierras son nuestras, y las tomaron, y por ahí comenzó su resistencia, ¿verdad? Y dijeron: tenemos derecho a la tierra, no queremos ser más obreros, no queremos ser más peones, tomamos estas tierras. Actualmente, con lo del aeropuerto, tal vez Alejandro nos podría comentar cómo se han ido organizando en estos últimos 2-3 años. Uh-huh. Sí, como en los últimos 2 años. Pues sí, básicamente ellos ya tienen una organización que se llama Organización Campesina de Lucha Campesina por Nuestras Tierras del Sur, ¿verdad? Que la han creado junto a los compas de Kioscos también, pero obviamente ellos son y ellas las que están allá, las que trabajan, se reúnen todas las semanas, han hecho boletines, han participado en manifestaciones, participaron en la manifestación con en contra del Diquis, ¿verdad? En Terra, y también en contra del aeropuerto. El 12 de octubre. Sur, sí. Del año pasado. Exactamente. Han participado en foros, tanto allá como aquí, en San José, en la Universidad Nacional. Y sí, esa es más que toda la lucha que ellos han estado haciendo. También mediante foros y cosas así. Bueno, hay mujeres también que estuvieron y que están organizadas en la Red de Mujeres Rurales, por lo que entiendo, y ellas también han detenido desalojos mediante la denuncia pública. Sí. ¿Y qué puede hacer usted que nos está escuchando, que dice: ay, no, van a hacer el aeropuerto, ¿qué voy a hacer yo? Primero que todo, infórmese. Yo pienso. Ajá. Y tener claro que ellos son los principales... ¿Cómo se dice? Actores. Actores o impulsadores. Sí, sí. Los que deciden qué camino. Los que han impulsado su propia organización, ajá, ¿verdad? Obviamente los compas de Kioscos llegan ahí y de alguna forma participan con ellos, pero ellos y ellas, los campesinos, son los que han creado su organización. Uh-huh. Exactamente, entonces bueno, y ante la pregunta qué hacer desde lejos, desde Limón, qué hacer desde San José, qué hacer desde Heredia, desde Alajuela, que a veces nos puede quedar demasiado largo ir allá y conocer y ver, bueno, sabemos que esta situación que están viviendo ellos no es la única, como nos decía el radio escucha de Pocosí, bueno, en Pocosí se está viviendo, en Zixaola se está viviendo, en Medio Queso se está viviendo, en la zona norte, en los Chiles. Entonces es simplemente, yo pienso, ¿verdad? Esa es mi propuesta, es bueno, primero eso, informarnos, ¿verdad? Y unificar todas estas luchas, darnos cuenta de cómo, bueno, cómo esto es una movida nacional, una movida internacional de los poderosos, mundial de eliminar, ¿verdad?, estas formas de cultura autónoma, de una cultura independiente en donde no se necesita trabajar para comer, trabajar asalariadamente, se trabaja con las manos, con la tierra, de los recursos básicos como el sol, el agua, la tierra, las semillas, ¿verdad? Y recordar que esas son nuestras luchas también, porque la lucha de Terra va nuestra, igual que la lucha del aeropuerto, igual que la lucha... Todas las luchas que ustedes se puedan imaginar son nuestras. Y hablando de luchas del mundo, vamos con Noticias del Cuarto Mundo. Noticias del Cuarto Mundo. No aceptaremos El pasado lunes 19 de marzo, campesinos y campesinas indígenas del este de Guatemala emprendieron una larga caminata hasta la capital, donde esperan reunirse con el presidente Otto Pérez para reclamar la atención sobre los temas agrarios, como lo son el acceso a la tierra y el cese de los desalojos de indígenas de sus territorios y además la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural. También exigen la cancelación de licencias de exploración, explotación minera y petrolera en sus territorios. Si el gobierno no los escuchase, tomarán medidas como realizar un campamento en la plaza principal del país y de bloqueos en las calles. ¡Campesina y campesino! ¡La lucha organizada es nuestro camino! ¡Campesina y campesino! ¡La lucha organizada es nuestro camino! Estamos cansados, pero sí vamos a hacer la lucha porque ahí la meta es lo que estamos pidiendo. Nosotros comimos frijol y papas y así tamalitos y solo eso, y fideitos, pura agua pura y... Que los jefes de bancada de cada partido político representado al Congreso se han comprometido de apoyar de urgencia nacional la iniciativa de ley 4084, la Ley de Desarrollo Rural Integrante. Todos ustedes que nos acompañaron desde la salida el lunes 19 de marzo se recordarán que cuando iniciamos eran 214 kilómetros que teníamos que recorrer. Pero valió la pena, hoy estamos aquí y seguramente sí estamos haciendo temblar a los de arriba. Bienvenidos a voltear la marcha. Cuando recibimos una visita en el rancho, eso era una intención para bloquear esta marcha. Sin embargo, hoy estamos aquí. Hubo un apagón de energía eléctrica a nivel nacional y nos estaban echando la culpa también a nosotros. Eso no es cierto. Nosotros no tenemos la necesidad ni el interés de hacer esas cosas porque tenemos propuestas claras para fortalecer un estado débil. Propuestas para atender la demanda del movimiento indígena y campesina y para resolver la defensa del territorio, porque es nuestra vida. Noticias del Cuarto Mundo. No necesitamos banderas. No reconocemos fronteras. No aceptaremos. Entonces, ¿cómo vamos? Esto es Radio 8 de Octubre, estábamos escuchando Noticias del Cuarto Mundo, sección en la que queremos echarle un vistazo a los acontecimientos, a las resistencias y luchas en América Latina de nuestros pueblos hermanos. Así es, porque en Guatemala durante 9,000 días... 9,000 días se hizo una marcha. Sí, 9 días con miles de campesinos e indígenas, maya, quechi, Chinca, Chorti, recorrieron más de 200 kilómetros por territorios guatemaltecos y culminaron la movilización el pasado martes con un acto masivo en la capital, y de esta forma campesinos e indígenas hicieron sentir sus reclamos en la marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la madre tierra contra los desalojos, la criminalización y por el derecho rural integral. Así es, entonces bueno, ellos han lograron bastantes cosas con esta marcha de 9 días en donde se recorrió casi todo Guatemala, desde el norte de Guatemala a la ciudad de Guatemala, pues una marcha histórica y muy linda. Y bueno, también hay otras noticias del Cuarto Mundo, y es que bueno, hoy en México pues hay una gran movilización nacional de la Red Nacional de Resistencia Civil, que es una organización que agrupa gente de 10 estados mexicanos, la gran mayoría del sureste mexicano, que son estados de resistencia, estados de lucha en México. Y bueno, ellos y ellas salen hoy a movilizarse en contra de las altísimas tarifas de electricidad y según la información que nos pasaron los compañeros y compañeras de Radio Pozol de Chiapas, pues hay centenares de comunidades que están movilizadas en contra de estas tarifas, que mantienen resistencia no pagando y por ende les cortan la luz, entonces ellos comienzan a recuperar energía, es decir, a tomar energía de los postes, ¿verdad? Y hacer la suya, porque ellos dicen que no quieren pagar esas altísimas tarifas, ¿verdad? Un ejemplo de resistencia. Entonces, bueno, les mandamos un saludo. Y también desde aquí nos solidarizamos con la lucha en Panamá del pueblo Nove Buglé y denunciamos la muerte de Francisco... De Franklin. Javilla, que es un indígena, bueno, de la comunidad chichica, uh-huh, que recibió un disparo cuando participaba de una protesta contra los proyectos mineros allá en la comarca panameña hace unos meses. Entonces, bueno, nos solidarizamos con su familia, con el pueblo Nove y con todo Panamá que está en pie de lucha. Y aquí sigue Alejandro, entonces tal vez si te despedís, ¿verdad?, de la gente... Pues si quiere se queda también. Bueno, que ha estado escuchando el programa y que se ha inquietado y se ha solidarizado con la lucha de las campesinas, uh-huh, y campesinos en las fincas de Palmar Sur. Sí, para tal vez responderle a la muchacha que llamó antes, desde aquí también se puede ayudar con apoyo legal, sobre todo que se ocupa mucho ya, ¿verdad? La cuestión de que los compas de verdad les adjudiquen las tierras. Con gestión de comunicación, gestión de recursos, también apoyo a la organización, visitas en general, visitas al lugar, sí, ante todo que la gente puede ir allá, informarse con ellos y ellas, apoyar al proceso de organización y sobre todo también mucho comunicación para informar. Y muchas gracias por invitarme y gracias la gente también por escuchar y participar y ojalá se informen. El documental se llama Botas con Machete, la cultura campesina amenazada en la zona sur de Costa Rica. Y está ya como un 98% terminado, ya se lo presentamos a los campesinos allá. Y pronto, ahí para que se graben el nombre Botas con Machete, seguro vamos a estarlo pasando aquí en la U, en diferentes espacios y también en muchas otras comunidades y sobre todo allá en el sur. Así que espérenlo, próximamente en cartelera. Y bueno, y aquí queda este contacto, radio8deoctubre@gmail.com, para las personas que quieran solidarizarse, que quieran dar algún apoyo de algún tipo a la gente de las fincas, o bien quieran tener acceso al documental, radio8deoctubre@gmail.com. Perdón, en Facebook hay un par de páginas, hay una que no me acuerdo, pero hay otra sí que dice, decimos no al Mega Aeropuerto del Sur, entonces seguro en esa página tiraremos la información de cuándo pasamos el docu o cómo lo pueden conseguir y así. Perfecto. Decimos no al Aeropuerto del Sur. Sí, y vamos con música. Paco Ibáñez con la canción Me Llamarán, Nos Llamarán a Todos. Habla acerca de Abel Santa María, un héroe de la lucha cubana por su liberación, un héroe de la lucha de Cuba por su liberación, la dictadura de Fulgencio Batista en la década de los 50. Vamos con Paco Ibáñez. Me llamarán, nos llamarán a todos, tú y yo nos tornaremos en tornos de cristal ante la muerte y te expondrán, nos expondremos todos a ser trizados, tras por una bala. Bien lo sabéis, vendrán por ti, por mí, por todos y también por ti. Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron. Escrito está, tu nombre está ya listo, temblando en un papel. Aquel que dice Abel, Abel, Abel, o yo, tú, él. Aquí en Radio 8 de Octubre, aquí transmitiendo desde la 101.9, aquí Frecuencias Rebeldes y de Organización. Estuvimos hablando con Alejandro, estuvimos escuchando a doña Sonia de Finca 10, que nos estuvieron comentando un poco sobre la lucha de las fincas en Palmar Sur. Y bueno, habíamos comentado de hablar un poquito sobre una amenaza o algo así, ¿verdad?, sobre un mosquito transgénico, ¿verdad?, que está, pues bueno, que pone en peligro un poquito a la biodiversidad de los bosques de este país y de Panamá, que se supone que está en contra de, pues para eliminar el dengue. Así es, entonces vamos a escuchar a Camilo Rodríguez, especialista en bioseguridad de la Universidad del Desarrollo en Chile. El mosquito genéticamente modificado. Desde hace un par de años se ha desarrollado una nueva tecnología y esta nueva tecnología se ha estado utilizando en mosquitos. Esto no tiene más de 3-4 años, un poco para retomar desde las bases. Muchas veces hemos escuchado hablar de ingeniería genética o de los organismos transgénicos. Esto es también un organismo transgénico, así como el maíz transgénico, así como la soya transgénica. Ahora la ciencia se ha desarrollado en hacerlo en insectos y en mosquitos en particular, y lo que ha sucedido acá es que se intenta modificar o alterar cambiando ciertos elementos genéticos al mosquito que, como todos sabemos, es un vector de enfermedades, y la razón para modificarlo es para provocar que este mosquito tenga una capacidad de producir una toxina que le provoque la muerte. Entonces, ¿por qué se quiere utilizar este mosquito transgénico? Porque la idea es liberar mosquitos genéticamente modificados, en particular machos, que se crucen con las hembras salvajes en los lugares donde hay mucho mosquito, y los hijos de este cruce no van a poder sobrevivir, dado que la modificación genética ha provocado que estos mosquitos van a perder a ellos mismos. Se van a automatar, de cierta forma, algo tóxico va a tener ahí, se nos va a permitir sobrevivir. Y entonces, el beneficio que está buscando la empresa que desarrolla esto, que es una empresa inglesa que se llama Mosquitec, es reducir el número de mosquitos. Primero, liberar muchos, que empiecen a cruzarse. Segunda generación, los hijos van a morir y poco a poco va a haber reducción de mosquitos. La idea es que si hay menos mosquitos, va a haber menos dengue. Bueno, escuchábamos a Camilo Rodríguez, a este especialista en bioseguridad de la Universidad del Desarrollo en Chile, y escuchábamos un poco lo que está pasando en Panamá, donde una empresa británica, Oxitec, está asentada trabajando en crear mosquitos transgénicos. Pero no solo eso, también se sabe que había una reunión acá en Costa Rica y pues se sabe que puede traer muchos problemas, ya que según las primeras investigaciones, el 3% de estos mosquitos sobreviven y eso puede dañar mucho porque no se sabe cómo va a ser su ambientación en el ecosistema ni cómo se va a estar cerca del ser humano, si lo pica y se sobrevive. Y lo que sí se sabe es que este 3% puede generar pues un daño peor que el mosquito del dengue, que ya se encuentra en estos momentos en la naturaleza. El mosquito natural es mucho mejor que el mosquito transgénico. Entonces vamos a escuchar un poco qué nos explica sobre esto Camilo también. Ahora sabemos que el gobierno de Panamá ya tiene una solicitud para hacer también una experimentación. Sabemos también que la compañía Oxitec, que es la compañía inglesa que produce esto, ha hecho una visita oficial a Costa Rica. Entonces no sabemos bien con quién se discutió, pero sabemos que Costa Rica también está dentro de la lista de interés para que esta empresa pueda mantenerse. Ahora, ¿por qué en los últimos años vemos este aumento en que la empresa está viendo en muchos países? No solo en América Central, también mucho. Esto se debe a que, como más una empresa privada que se financia no solo por sus propias patentes y por un cierto apoyo del gobierno inglés, tiene distintos inversores, millonarios que invierten ahí como un capital a riesgo, invirtiendo y que esperan también que se les regrese su préstamo. Entonces, según los cálculos que ha hecho Helen Wallace de Finwatch, ella calcula que la empresa tiene suficiente dinero actualmente para 3 a 5 años de financiamiento, pero no más, por lo que está urgida en comercializar su tecnología para poder mantenerse. Y el plan de negocios de la empresa es que lo que quieren hacer es, de cierta forma, atar a los clientes, en este caso serían los países que quieran adoptar esta tecnología, a liberaciones repetidas de mosquitos genéticamente modificados, es decir, a un pago repetido. Cada vez que tenga la liberación se va a tener que pagar para que la empresa lo haga, y para que la tecnología funcione, la repetición debe ser constante. Están también buscando la opción de no solo trabajar con mosquitos, trabajar con otros insectos o peces agrícolas, y también ese es uno de las aristas que están buscando. Están realmente buscando cómo mantener, y eso es importante también hacerlo notar, porque aquí estamos hablando, a diferencia con otros organismos genéticamente modificados, que no es simplemente una cuestión comercial, producción, por ejemplo, agrícola. Aquí estamos hablando que es para ayudar a un problema de salud pública, que sería el dengue o la malaria en su caso, pero de cierta forma existe un medio de comercialización de esa tecnología, que sería una alternativa. Entonces es importante que también los gobiernos que están interesados o que están viendo estas posibilidades empiecen a analizar qué es lo que puede ocurrir, porque no solamente es aceptar esto y decir que funcione por un rato y después ya no importa, tal vez no lo utilizamos. Si lo empiezan a hacer funcionar y de ciertas formas se paga, tal vez porque el gobierno ya no logra pagar esas repeticiones, el problema del mismo podría ser mayor, porque se está reduciendo mosquitos y también se están generando ciertas presiones en otro tipo de mosquitos, etcétera. Y si se deja de aplicar esa presión, tal vez el rebote del dengue podría ser mayor. Entonces, es un sistema de candado en el que quieren atar a los gobiernos para que se mantengan pagando. Bueno, escuchábamos a Camilo, y para los que no lo saben, el problema del dengue es que cada año se registran de 50 a 100 millones de casos de dengue en todo el mundo. O sea, es una enfermedad que es muy importante en varios lugares, y pues esta compañía que viene a lucrar de esta enfermedad, lo que propone es que haya que soltar estos mosquitos y que no se les aplique tetraciclina, que es un químico que se les inyectaría a esos mosquitos transgénicos, y cada vez que, o sea, van a morir por la falta de este químico, pero cada vez ese 3% que sobrevive, dice, le va a tener que volver a inyectar y se le va a volver a tener que hacer un proceso. Entonces cada cierto tiempo los estados van a tener que estar pagando, pero a final de cuentas es la lógica de los transgénicos, ¿no, Gloria? Así es. Bueno, justamente la pregunta no es dudar que el dengue o la malaria sean un problema que hay que buscar soluciones de públicas, ¿verdad? El Estado tiene que buscar soluciones a que no suceda más esto, o sea, que no haya más enfermedades, más muertes debido al dengue o la malaria. Sin embargo, aparecen estas empresas, ¿verdad?, donde comienzan a jugar con la vida, comienzan a transgredir genéticamente todos los organismos, que finalmente, bueno, generan pues más problemas, ¿verdad?, de lo que es. Bueno, ha pasado con las semillas modificadas, ¿verdad? No se reproducen, hay que pagar licencias, sale muy caro, ¿verdad? Y son unas cuantas empresas que se dueñan de eso. Entonces, bueno, si esto es una medida de salud pública, bueno, de una empresa, y más que están jugando con la vida, con la reproducción de mosquitos, ¿verdad?, que no podemos tener controlado todo. Entonces, bueno, ahí es una llamada de atención y de duda ante esta cuestión del mosquito transgénico. Y bueno, vamos con Honduras, Chávez. Vamos, bueno, desde Radio 8 de Octubre, que se une, bueno, a las voces que exigen justicia, que exigen dignidad y libertad en toda Honduras. Desde febrero estamos con este tema de Honduras, en donde después del golpe de Estado en el 2009, en junio del 2009, seguimos exigiendo justicia para el pueblo hondureño. Hay masacres, hay muerte, hay violencia en Honduras, a pesar de que dicen que la paz se ha restablecido ahí allá. Entonces, bueno, por ese motivo, Radio 8 de Octubre, hemos estado compartiendo durante todo este mes de marzo pequeños testimonios de hombres, de mujeres, de niños, de niñas hondureñas que nos hablan sobre la represión militar y paramilitar que se vive en la zona del norte del país, en el Valle de la Guam y bueno, y en todo Honduras. Y también desde Radio 8 de Octubre nos unimos a la exigencia de que el Estado costarricense reciba como refugiados y refugiadas políticas a las y los hondureños que tienen que salir de sus tierras porque su vida corre peligro. Y no creemos que la democracia ni en la paz, que se supone que ya volvió a Honduras. Entonces escuchemos este testimonio. Nosotros nos sentimos felices donde sentimos que tenemos apoyo en otras naciones, entonces en eso nosotros nos sentimos felices. Como decía la compañera, siempre estamos en lucha, ¿verdad?, por ayuda en veces de internacional, organizaciones dándolo fuerza para seguir adelante con esta lucha. Pues lo destruyeron todo, las viviendas, agarraron al compañero mío, entonces viene enfrente de mis cipotes, lo agarraron, entonces viene un niño que tiene 11 años, me lo agarraron del pecho y ya el hombre mío lo tenían agarrado, ya. Pues me lo agarraban del pecho y me los angulutearon, entonces el niño... Tres veces los angulutearon y lo pegan en un alambre. De ahí les digo yo, pucha, ¿qué ha hecho este hombre? Este ha estado trabajando todo el día en el solar. Les digo, ¿qué les ha hecho que lo lleva? No, dice, que es que va, que pase. Y vos callate, si no crees que te matemos de un solo. Y me apuntaban con la arma. Pues. Entonces yo me quedé quedita y se lo llevaron. Pues nosotros lo sacaron todos a la calle. Pues me quebraron todos los trastes, todo me aventaron al suelo. Unas comidas que tenía me las rompieron y me las regaban en el suelo. Arroz, frijoles, todo lo que tenía. No es muy fácil ver cómo le están destruyendo sus casitas a uno. Es triste ver cuando uno mira, ¿verdad?, sus casas que se están quemando, sus cosas que a uno tanto le han costado en la vida. Hay muchos hombres que han quedado atemorizados porque son perseguidos por la policía. Ellos entraron a las 8 de la mañana y los dijeron, solo les damos 2 horas para poder salir. Y nosotros no hicimos caso porque decimos, de aquí no salimos nadie. Un militar dijo, apártense de ese camino que nosotros vamos a adentrar. Eran como 100 policías que venían. Nosotros somos 120 familias que estamos siempre aquí en pie de lucha. Después del desalojo venía la represión de los militares y policías. El 16 de septiembre agarraron 21 compañeros. Algunos, verdad, quedaron traumados de los golpes. De ahí fue cuando vinieron el 19, fue cuando agarraron otros 2 compañeros, agarraron el muchacho que le echaron gasolina, él se llama Santo Bernabé Cruz, que es el hijo del coordinador de la tierra, él tiene 17 años, pero le echaron gasolina y le dijeron que si no hablaba le iban a poner fuego. Pues en eso entraron a mi casa y desmolieron mis cosas, a mí me robaron el dinerito que yo tenía. Bueno, estábamos escuchando testimonios del desalojo violento que vivieron familias campesinas del asentamiento de Rigores, pues palabras muy duras, de mucha violencia, de mucha represión a manos del Estado, a manos de quienes dicen tener el poder. Tenemos comentarios, María. Ah, no, Andrés, tenemos comentarios. Bueno, sí, nos llamaron 2 músicos que nos decían cosas bastante interesantes, digamos. Primero un compa Sarapiquí, que dice que es músico pensionado y utiliza la música para expresar lo que siente de los políticos, de la naturaleza, de las problemáticas que nos afectan a través del neoliberalismo, el colonialismo. Bueno, en relación como a eso que estábamos hablando del sur. Y decía que él había estado en diversas tarimas en el país cuando estuvo la discusión por el TLC, digamos. Entonces, que hay diversidad de personas, de luchas y de mentes que estamos resistiendo por todo el país. Después nos llamó otro compa de Barrio Luján, también que es músico, y dice que la gente del sur debe tomar conciencia del paraíso en el que viven y que aún podemos conservarlo y podemos luchar por él. Mencionan que si caen los árboles, cae todo, ¿verdad? Y sobre todo, él hacía como una metáfora en relación como a las esferas y el patrimonio arquitectónico que hay en todo el sur, ¿verdad? Y hablaba de lo lindo de esas esferas y su circularidad, ¿verdad? Y también nos llamó otro compañero de San Rafael de Heredia y él decía que él está muy preocupado por este tema del Aeropuerto Internacional del Sur, y decía que es del mismo nivel que Cruzitas y que todavía peor que Cruzitas, porque esta construcción del Aeropuerto Internacional del Sur es el inicio apenas de todo lo que se viene para un desarrollo de infraestructura y en la zona y por lo tanto destrucción de la naturaleza. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que llama, que da su voz, que comparte su palabra. 2511-5315, este es su espacio para que haga la radio. Y bueno, continuamos con otra sección, una sección de una compañera que decide hacer la radio y decide hacer la radio con el tema que a ella le gusta, que es la tierra. Así es, entonces ella nombró esta sección con tierra en los oídos y esta semana va a hablar sobre el vinagre de Guineo y sus bondades. Es bonita y es bonita y la ves dolar. Con la tierra en los oídos. El suelo bonito como se riega y la ves dolar. Por el suelo. Ay, como se riega. Por el suelo. Ay, ella es bonita. Por el suelo. El vinagre de Guineo. Desde las cocinas, los fogones o los tinamastes, las abuelas, mamás, tías, hermanas y vecinas nos han alimentado y nos han curado enfermedades con muchos alimentos y preparaciones hechas con sus propias manos. Uno de estos tantos alimentos es el vinagre de Guineo. El vinagre de frutas se produce desde hace más de 4.000 años y de igual forma, el vinagre de Guineo es una preparación ancestral de nuestros pueblos indígenas, no solo de Costa Rica, sino de muchos pueblos de nuestra América Latina. Su receta ha pasado de generación en generación, de mano en mano. El vinagre de Guineo se produce a partir del proceso de fermentación del fruto del vástago del guineo. Es decir, se dejan descomponer o agriar los guineos hasta que su propio líquido vaya saliendo del fruto. Este vinagre es un gran alimento para nuestros cuerpos, porque contiene mucho hierro, potasio y sales minerales, y continúa siendo parte de nuestras comidas y ensaladas. Forma parte hasta del botiquín de muchas casas, porque el vinagre de guineo es bueno para purificar la sangre, diluir moretones, tumores y coágulos rojos, y también para muchos otros usos medicinales. También se ha utilizado en la agricultura para controlar hongos, parásitos y bacterias en las plantas. El conocimiento heredado de nuestros antepasados, ese conocimiento que ha surgido de siglos de observación y también de sobrevivencia de las culturas originarias y campesinas, está fuertemente ligado con la autonomía de los pueblos, pues permite alimentarnos con nuestros propios recursos y a partir de nuestras propias decisiones. El mal llamado progreso y desarrollo han perjudicado gravemente el conocimiento ancestral de nuestros pueblos. No solo ha sido menospreciado, sino que prácticamente se ha intentado eliminar de nuestras costumbres y de nuestra memoria. Así es como nos hacen dependientes de un sistema que busca dominar la tierra, el agua y la vida. Busca adueñarse de esas pequeñas grandes cosas como comidas, medicinas, lenguas, bailes, el arte, que es de todas y todos. Y para todos y todas las que rescatamos y practicamos el conocimiento nacido desde el pueblo. Orejeando. María Antonieta Zamora Barquero. Vivo en Santo Tomás, de Santo Domingo, de Heredia, en calle Lencha. El marido mío va y trae los guineos sazones. Los ponemos a madurar y una vez que están maduros, entonces se pelan, se echan en un tarro. Yo le pongo un colador, digamos una funda limpia. Yo lavo los tarros y las fundas con cloro para que estén bien desinfectaditas. Pelo los guineos, los echo en la funda y ahí duran, digamos, 15 días y ya empiezan a destilar. que ellos mismos solitos se van madurando y ellos, el mismo gusanito que hace, porque hace un gusanito, hace que ellos ya se hagan paste, puro paste. Cuando ya el guineo, ya ellos se ha escurrido, ya lo que queda es pura basurilla. El mismo gusanito se va muriendo conforme ya no va viendo qué mover. Ya una vez escurrido, entonces yo lo embotello, lo pongo al sol para que se coja un poquito de dorado, y ya se puede ya usar. ¿Desde cuánto hace? Ya digamos que unos 6, 10 años, entre 10 y 6 años. Teníamos guineo sembrado en una finquita que tenemos por aquí para arriba, pero ya se fueron terminando los guineos, entonces traemos del vecindario, todos los cafetales vecinos. La verdad es esa, que también como hay tanta urbanización, los guineos han desaparecido. De mi suegra, que antes ellos sacaban vinagre, y como yo viví un tiempo con ella, entonces yo veía cómo lo hacía, entonces así sí, seguí yo, y a mí me gusta ese oficio. Pues sí, hay veces me saca de enredos, como dice, porque hay veces, digamos, Dionisio se lo lleva y vende allá 5 u 8 botellas, y ya son, él lo está vendiendo a 1,000 pesos, entonces ya yo son 8,000 pesos, ya yo con eso ya yo tengo para mucho. Hay veces que no, al menos ahorita no hay, y ya tiene como 20 personas que quieren vinagre, y de un racimo lo más que salen son 5 botellas, así es que entonces, y no hay guineos por ninguna parte todavía, porque tiene que estar bien sazón el guineo. Digo que sí es tradición, porque eso, los viejillos antes, como habían tanto guineo por todo lado, ahora es que como hay menos, y ahora ya la gente ya ni siembra guineo, pero sí es como tradición, porque ya si no, no hubiera aprendido yo. Cuando uno se cae y se pone implastes, como llaman, se pone un poquito de vinagre y eso le ayuda a los golpes. También cuando está uno con el estómago malo, bebe traguitos de vinagre. Hay gente que le da ciertos usos, yo al menos yo solo para las ensaladas. Pero mis sobrinas usan el vinagre para hacer queques. La gente limpia con vinagre el zinc para que después la pintura le pegue bien. De pregones más lindos se escucha el panquelero panque del panquelero. El aguizote del día. Bueno, todos comemos y siempre hay cáscaras de guineo, cáscaras de huevos, desperdicios de la cocina. Uno lo que puede hacer fácilmente es agarrar como un balde, un tumbo, algo grande, y echa todo eso, de guineo, de huevos, de tomate, todo lo que no usas de verduras, y pues un poco de tierra. Y ahí todos los días, ahí sigues acumulando todo eso. Dentro de 5 o 6 meses ya tienes un abono súper bueno para tus flores o tus tomatillos que tienes ahí, o culantro, y es muy fácil. Si no tienes un gran espacio, afuerita donde secas la ropa, cualquier lugar que sea afuera, ahí puedes tener eso. Nomás la tapas con algo para que no vienen las moscas ni nada. Si está muy seco, póngalo un poco de agua. Si está muy mojado, póngalo un poco de hojas. También le puedes poner hojas secas. Con la tierra en los oídos. El suelo bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Esto es Radio 8 de Octubre y eso fue Con Tierra en los Oídos. Que nos despertó el hambre aquí. Sí, toda la gente que estamos aquí nos imaginamos unos frijolitos con vinagre, guineo y ensaladita. Y aguacate. Pero bueno, continuamos con la última sección para que la disfruten. Vamos a escuchar Memoria Negada, que trata sobre los 5 patriotas antiterroristas cubanos que están presos en el exilio allá en Estados Unidos. Así que vamos a escuchar esta memoria. Los 5 patriotas antiterroristas. Para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? Los cinco cubanos son hijos, esposos, padres, hermanos, poetas, pilotos, universitarios graduados y artistas, nacidos en Cuba y en Estados Unidos. Tres de ellos lucharon en Angola durante la guerra contra el apartheid. Actualmente se encuentran cumpliendo largas condenas en prisiones de los Estados Unidos. Gerardo Hernández Nordelo, 2 cadenas perpetuas. Ramón Labañino, 1 cadena perpetua. René González, 15 años de prisión. Antonio Guerrero Rodríguez, 1 cadena perpetua. Fernando González Lord, 19 años de prisión. Ellos son las primeras personas en Estados Unidos en recibir una cadena perpetua en casos relacionados con espionaje, en los que no existió evidencia de obtención y transmisión de un solo documento secreto. ¿Por qué se les llama patriotas antiterroristas? Desde 1959, Cuba ha sido objeto de amenazas, sanciones, invasiones, sabotajes y ataques violentos desde suelo estadounidense, que como resultado causaron 3.478 muertes y otros 2.099 heridos. Por lo tanto, Cuba tuvo que desarrollar una vigilancia contra los ataques a su población. Que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? Miami ha sido el centro de protección al terrorismo contra Cuba por parte de grupos de derecha del exilio cubano. Por ejemplo, a comienzos de los años 90, después de la caída del bloque socialista, cuando Cuba estaba tratando de desarrollar la industria del turismo, estos grupos realizaron una serie de ataques violentos contra instalaciones turísticas, autobuses y aeropuertos, para así desalentar a las personas que planeaban visitar la isla. Debido a la falta de respuesta del FBI para detener esos ataques, Cuba envió a los 5 cubanos a Miami para monitorear a las organizaciones que planeaban esos actos de violencia contra Cuba. La idea era juntar información sobre ataques similares que se estaban planeando para poder detenerlos antes de que ocurrieran. Los 5 pudieron establecer gran cantidad de evidencias que identificaban a individuos y a grupos específicos en esos ataques. En 1998, el presidente Fidel Castro envió un emisario personal a Washington para entregar un mensaje escrito a mano al presidente Bill Clinton, pidiéndole que arreste y juzgue a aquellos que cometieron crímenes contra Cuba. El emisario personal del presidente Castro fue ni más ni menos que Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Literatura. Un mes después de la visita de García Márquez, el gobierno de los Estados Unidos envió un equipo del FBI a La Habana. Cuba le entregó al FBI 64 archivos con los resultados de estas investigaciones sobre 31 planes contra la isla en la década de los 90. El mundo esperó para que el FBI comenzara a arrestar a los arquitectos de esas operaciones, pero en lugar de hacerlo, el 12 de septiembre de 1998 arrestó a los 5 cubanos, los hombres que vinieron a Miami a monitorear las actividades de los grupos violentos del exilio cubano. Fueron acusados del nebuloso cargo de conspiración para cometer espionaje. El gobierno de Estados Unidos nunca los acusó de espionaje real, ni afirmó que hubiera ocurrido espionaje real, ya que no les fue incautado ningún documento clasificado. A pesar de la enérgica objeción por parte de la defensa, el caso se llevó a juicio en Miami, comunidad con una larga historia de hostilidad hacia el gobierno cubano, que impidió en este caso la realización de un juicio justo. El juicio duró más de 6 meses, convirtiéndose en el más largo en Estados Unidos hasta ese momento. Amar, supón que me voy lejos, tan lejos que olvidaré mi nombre. Las familias de los 5 han sufrido abusos por parte del gobierno de Estados Unidos, además de negarles constantemente las visas para poder visitar a sus esposos, hermanos y padres. Olga, la pareja de René, que era residente legal permanente en Estados Unidos, fue detenida por autoridades de inmigración, encarcelada durante 3 meses y deportada a Cuba en noviembre de ese mismo año. En su último intento de regresar a Estados Unidos, se le notificó que ella era permanentemente inadmisible en ese país. Organizaciones e individuos de todo el mundo se han manifestado de múltiples formas en solidaridad a los 5 héroes cubanos. Ni perdón ni olvido, liberen a las y los presos políticos. Yo no sé lo que es el destino.